Bien, vamos a dialogar en directo con Mario Tabra desde la región Piura respecto a los actuados del Poder Judicial en lo que corresponde al juicio que han tenido que enfrentar durante tanto tiempo, 7 años aproximadamente, en el caso de la minera Majás. El día de hoy ha habido una audiencia en la sala liquidadora de Piura y vamos a conocer los pormenores de este tema. Mario, muy buenas tardes. Desde Conacami los saludamos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Conacami. Queremos saber cómo van los procesos judiciales que vienen enfrentando ustedes y en lo específico qué es lo que ha ocurrido el día de hoy en Piura, en la sala liquidadora. Bien, hoy día se citó al fiscal Félix Toledo Leiva para estar frente a los testigos que nos habíamos convocado, nos habían citado para exactamente vertir nuestras opciones sobre los hechos de Río Blanco, donde el ex fiscal había omitido funciones. Se atendió como nos habían detenido en las condiciones en las cuales estábamos, totalmente incomunicados, golpeados, ahistados, amarrados, vendados y ensaquillados. No hizo absolutamente nada. Esto fue realmente algo que nosotros, como víctimas que fuimos de esta detención ilegal, algo que nos decepcionó totalmente de la justicia peruana, porque la función de un fiscal en esos casos de detención es velar por un debido proceso. Sin embargo, lejos de velar por el debido proceso y lejos de defendernos a nosotros como ciudadanos, se puso al lado de la empresa minera e increpó a todos los detenidos, sobre todo a los de Huancabamba, porque este fiscal, el ex fiscal era de Huancabamba, y reconoció a su gente y los amenazaba y confirmaba su advertencia, porque le dijeron, por ejemplo, a Pedro Ponte: ya ves, yo te dije para que viniste, por terco, aguanta. Pero no se puso nunca del lado de los ciudadanos, sino de la empresa y a favor totalmente, con sus descripciones. Bueno, esto fue cuando estuvimos detenidos y particularmente cuando estuvimos ya por salir dando nuestras señales en la de Pirincli y de Piura, nos habían trasladado desde Guantánamo hasta Piura. El fiscal se acercaba donde me estaban tomando la notificación y él increpaba al efectivo policial que estaba haciendo este acto de recibir detención. Le decía que por qué se demoraba tanto conmigo, que debería meterme a Río Seco, y desde Río Seco, que es la cárcel de Piura, para delito común, sacarme cada vez que se necesite interrogarme. Mire cómo son las cosas, la vida da vueltas rápidamente. Hoy fue sacado de Río Seco, incluso se demoró casi 2 horas después de lo acordado, después de lo citado, que se citó a las 10 de la mañana y casi a las 12 del día, recién tuvieron trasladarlo porque decían que no había movilidad del penal para traerlo. A él lo tuvieron que sacar del Río Seco para confrontarnos. Al parecer, al vernos a los 5 testigos que habíamos llegado desde Piura, desde Ayabaca, Huancabamba, Ipaca y Pampa, el fiscal no tuvo otra opción que acogerse al juzgamiento anticipado. Esta es una figura jurídica en la cual él reconoce que no actuó como debió hacerlo, reconoce su omisión de denuncia, lo que no cumplió con su función, y entonces acuerdan con el fiscal superior de que la pena que se le estaba pidiendo, que era de 4 años, más $10.000 de reparación civil al Estado, fuera rebajada a 3 años y $6.000 de reparación civil al Estado que debe cumplirlo en los 2 años bajo una regla de conducta también, ¿no? Por ejemplo, si no cumple ese pago en 2 años de $6.000, puede volver efectiva la condena de cárcel, ¿no? Ahora es suspendida, cárcel suspendida. Pero de todas maneras, es un acto que realmente para nosotros, los comuneros, las comuneras que estaban ahí presentes, fue de gran satisfacción porque ya se autoinculpó, ha reconocido que él no cumplió con su función y de que ha existido tortura en el campamento de Río Blanco. Este va a ser un elemento muy valioso para con nosotros que estamos juzgando, estamos denunciando a los malos efectivos, dentro de ellos 2 coroneles de la Policía Nacional del Perú, acá en Piura, que nos siga de testigo, porque ese testimonial, ese acuerdo que llegó con el fiscal, que reconoce que sí hubo torturas y que él no hizo nada por ello, entonces va a valernos de mucho para demostrar que realmente fuimos torturados y que deben ser condenados los culpables. Mario, ¿qué piensa usted respecto a la justicia peruana, con respecto a todo este proceso y que hasta el momento todavía no se ve con luces claras los procesos que viene enfrentando principalmente los hermanos y las hermanas de las comunidades? En realidad aquí lo que hay que hacer es perseverar. Hay muchas veces que nosotros, las víctimas de todos esos atropellos, nos rendimos en el camino y no queremos seguir. Entonces quitan las denuncias, se retiran, no asisten cuando son citados y es por ello que no son juzgados totalmente esos señores. En el caso de Piura, hemos tenido particularmente 16 juicios, 16 denuncias, a las cuales nosotros hemos estado asistiendo constantemente, hemos demostrado nuestra inocencia, hemos tenido un apoyo muy seguido de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y también de Fede Paz, ¿no? De la Fundación Económica de la Paz, de los Derechos, de los Cielos. Entonces ellos nos han hecho limpiar prácticamente de todos los cargos que las empresas mineras nos atribuían, como casos de terrorismo, casos de secuestro, casos de tortura. A nosotros nos acusan de que nosotros torturábamos a ellos, ¿no? Entonces todos esos casos han sido archivados prácticamente y hemos salido con estos casos prácticamente limpios. Entonces, en el caso de la parte Piura, entonces se ha visto que no han podido demostrarlo, ha sido actos, en el caso de juzgados provinciales, totalmente vendidos a las empresas transnacionales, y ellos siempre han tratado de condenarlo, pero cuando hemos ido a las instancias superiores, que llámese sala penal de Piura, pero también de Sullana, la Corte Superior de Justicia de Piura y también la de Sullana, hemos tenido absurdas totalmente porque no hay las pruebas y no pueden comprar ya la gente de la Corte a la de Piura ni la de Sullana. Entonces hemos tenido absurdas en esta parte. Ahora, con respecto a otros lugares que sabemos que también sufren las mismas consecuencias, la misma persecución, sabemos que deben ser perseverantes, no deben rendirse y deben demostrar su inocencia. Porque es lo que somos, el ser defensores del medio ambiente, de nuestro territorio, de nuestras aguas, de nuestra Pachamama, no nos hace ser delincuentes. Y eso es lo que tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo seguro y perseverar, no rendirnos para nada, no sentirnos derrotados. Porque la justicia está llegando. Y no es una justicia porque es buena gente, o porque es buena gente fiscal, no, pero es una justicia real, es una justicia que es una luz a la gran verdad, que no puede ser opacada, no puede ser ensuciada, que tiene que llegar por su propio peso. Bien, ¿cuántos procesos todavía tiene Mario Tabra que enfrentar y, o en todo caso, cuáles han sido las absoluciones que ha sido de repente beneficiario en los últimos tiempos? Bueno, al comienzo, por ejemplo, el año 2007 fue mi primera absolución en la sala de Piura, en la Corte de Piura, que se me acusaba de haber dirigido un secuestro a los trabajadores mineros, entre ellos gerentes, funcionarios de la empresa minera, en que se me inventaron testigos, pero hubo un vicio total de versiones, porque primero decían que yo desde la vaca mandaba los alumnos de Capa del Pampa, segunda versión de que yo estaba a 200 metros de los hechos, y una tercera versión de que me vieron dirigiendo en el mismo lugar los actos y que estaba con una metralleta, estaba con pistola, estaba con machetes, estaba con cuchillos, estaba hecho un rambo que secuestraba a todos los mineros. Eso se trabajó por dichos propios de las versiones de ellos y fue la Corte del año 2007. Luego, otro caso que también se me ocurrió absolver en la Corte Superior fue el caso este de que fuimos 107 implicados. El expediente 140 del año 2005 vio la segunda marcha, que se nos acusaba, en mi caso se nos acusaba de cuatro cargos, ¿no? Como autor, así de frente, como presunto autor del señor Mario Tabra, y otros suspendentes, cuando nos dieron a los cientos de personas que también estaban acusados. Entonces, este caso, por ejemplo, en el 2005 fue el más emblemático en la Yabaca, porque duró 7 años. Esos 7 años, en mi caso tuve 5 años que no me dejaron movilizarme fuera del país. Eso es lo que decía las condiciones de libertad condicional que me tenían mediante me procesaban. Sin embargo, en el país mismo me paraban investigando cada vez que salía a Cuba o salía a Lima para detectar algunas excepciones o algunos libros que hemos escrito. Entonces ahí se me detenía, se me trataba de encarcelar, se me trataba de detener, pero un hostigamiento completo durante 5 años. Después de esos 5 años levantaron recién de esta libertad condicional, de estar mediante los papeles. Felizmente, la justicia también llegó y fue el 10 de mayo del 2012, donde el juez de Huancabamba nos accede a todos de la culpabilidad por falta de pruebas, por cuestiones de incoherencias y las manifestaciones de los que nos acusaban, porque los que nos acusaron eran la policía misma, que había cometido los actos de tortura con nosotros, y sin embargo nos acusaron a nosotros de haber hecho actos violentos y ocasionado actos terroristas en el campamento de Río Blanco. Pero, fiscal, ya no es el caso del historiador Leiva, que ya estaba carcelado por corrupción, aunque fue otro fiscal, que no recuerdo ni el nombre, apeló y dijo muy bien que liberen a los 107 acusados, pero al señor Mario Tabra que se le sigue el proceso porque él es el culpable, se me seguía culpando de delito de arrebato de armamento de guerra y lesiones en agravio de Héctor Vera Rebollar Mar. Y eso pasó a la sala penal liquidadora de Piura. Y en la sala penal, nuevamente, el 25 de julio del 2012, hay una sentencia que confirma mi absolución, la absolución que ya me había dado el juez de Huancabamba. Pero siempre dentro del Ministerio Interior, dentro de la Fiscalía, ahí está el meollo, ahí está el entrampamiento de la justicia. Están que levantan juicios, están que levantan calumnias contra nosotros, y realmente no son juzgados. Es este conjunto de acciones del Ministerio del Interior, de la Fiscalía principalmente, que nos está metiendo en ensuciando prácticamente nuestra reputación a nivel tanto familiar, local, comunal, provincial, nacional, bueno, sí, a nivel internacional, presentándonos como torturadores, como terroristas, como violentistas. Entonces, se está dando cuenta ahora que cuando llega a instancias superiores, no se va todo abajo. Y en el caso de este mal fiscal, inició el juicio del 2005, está en la cárcel por corrupción, y hoy lo tuvieron que sacar de Río Seco, donde él deseaba que me detuvieran a mí durante todo el juicio. La vida dio vuelta rápidamente, y así he sacado en un carro del penal de la penitenciaría de Río Seco, así he ido a la fiscalía y nuevamente regresado al penal para seguir cumpliendo por los actos de corrupción y por esta condena que recién el día lunes estará, digamos, leyendo la lectura de esta sentencia, pero que el acuerdo ya estuvo entre la defensa, la acusación, porque el que acusa en este caso fue el Estado. El Estado es el que ha acusado a este al fiscal, y entonces el lunes se va a leer simplemente la sentencia y ya no se va a mover nada, no va a haber, digamos, apelaciones, no va a haber observaciones, simplemente aceptación de esta sentencia. Bien, Mario, en todo caso estaremos atentos a lo que ocurra con los generales, que está pendiente el proceso. Bueno, ya realmente ya acabó. También quizás redactar la sentencia y queda ya el caso del instalador de ella. Lo que sí queda pendiente es la acusación que nosotros tenemos a los a la Policía Nacional de Perú, a estos 2 coroneles y a otros efectivos más que cometieron el acto de tortura contra detención y tortura contra nuestra. Eso se sigue pendiente. Quisieron apelar, quisieron hacer retroceder esa denuncia, que hemos avanzado, se ha resuelto que el proceso continúe, y si no es a mis condiciones, seguramente será unos meses del año 2013, donde se estará juzgando a estos malos elementos de la petición nacional de Perú. Perfecto. Un mensaje final a los hermanos que sufren criminalización, algunos están también con procesos en distintos lugares del país, justamente por el tema de tener que defender a la madre tierra, la Pachamama. Sí, hermanos y hermanas, en realidad aquí solamente está nuestra mano, está nuestra perseverancia de que sea justicia en el Perú. no está en las manos de las grandes transnacionales, que por más que paguen a los malos fiscales, a los malos jueces, ellos van a ganar. Nosotros tenemos que seguir perseverando. La justicia está llegando y tenemos que seguir entregando, tenemos que seguir luchando, tenemos que ir resistiendo. Estos actos no son en ninguna parte del mundo actos de terrorismo, actos de salvajismo, actos de violencia contra los derechos humanos. Nuestros actos, más bien, por el contrario, son la defensa de la Pachamama, son la defensa de lo que llaman los occidentales el planeta Tierra, pero nosotros no solamente el planeta Tierra, sino mucho más universal. Por eso era concebido por nuestros ancestros, la gran Pachamama, nuestra relacionalidad, nuestra complementariedad, nuestra reciprocidad con el universo en pleno, porque eso es lo que estamos haciendo, tratando de que dure más nuestra permanencia como especie humana en este planeta. Entonces, todos, hermanos y hermanas, conocemos casos de Ancas, conocemos casos de centro de Perú y también de Puno. Entonces, decimos que sí, tenemos la razón y no tenemos por qué retroceder. La verdad está llegando y una luz está apareciendo en el fondo del túnel y tenemos que juzgar más bien a aquellos que están cometiendo todos esos actos violentos contra nuestra población, contra nuestros comuneros, contra nuestros territorios. Vamos a ganar y eso tengan lo que es cierto, porque otro mundo sí es posible y el año en causa también es posible. Está llegando. Muy bien, muchas gracias Mario por ese mensaje fortalecedor. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a todos.